Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 26 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad poner a disposición de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía un local situado en la primera planta del edificio administrativo de la piscina cubierta para la apertura y puesta en marcha en Ubrique de un centro de atención infantil temprana. El objetivo de la atención temprana es prevenir posibles trastornos de desarrollo y atender a los niños y niñas que lo padecen o que tienen riesgo de padecerlos. Este servicio está dirigido a menores de entre 0 a 6 años. Gracias a esta iniciativa, las familias ubriqueñas afectadas no se verán obligadas a desplazarse a Villamartín o a Arcos, como viene sucediendo hasta ahora. Como sabéis, la atención temprana pues son el conjunto de intervenciones que están dirigidas a la población infantil entre 0 y 6 años y su familia, ¿no? Cuando existe una situación de riesgo que pueda afectar al desarrollo evolutivo y posterior interacción social y educativa de estos niños, dando respuesta lo más pronto posible a aquellas necesidades que prestan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo, posibilitando así la integración de estos niños tanto en el medio familiar, escolar como social. Las áreas de intervención, por tanto, serían el área cognitiva, motriz, área del lenguaje y área socioemocional. Por tanto, los centros de atención infantil temprana, CAIT, son unos centros especializados donde se imparten diferentes tratamientos, tanto de estimulación, fisioterapia, psicomotricidad y logopeda, a los niños que prestan algún tipo de alteración o a los denominados niños en riesgo de padecerla. Aclarar que esta atención infantil temprana es un servicio prestado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud. Hasta ahora, los niños y familias afectadas de Ubrique tienen que desplazarse a los centros de referencia de Villamartín o de Arcos para poder disfrutar de este servicio, lo que plantea graves problemas de desplazamiento y accesibilidad. Nuestro equipo de gobierno era consciente de esta situación y cuando entramos a formar parte de este ayuntamiento, pues nos pusimos a trabajar en este asunto. En primer lugar, una reunión, tanto la alcaldesa como el delegado de urbanismo y la delegada de salud, con el jefe de servicio de salud pública, Andrés Rabadán, y con la coordinadora de atención temprana en la sierra, Rosalía Campuzano, en la delegación de salud. Tuvimos la reunión y en la que se solicitaba a dicha delegación la posibilidad de ofrecer este servicio a la población de Ubrique en la localidad, argumentando que era un gran número de menores de la localidad los que disfrutaban de este servicio y tenían que desplazarse a las localidades tanto de Villamartín como Arco, perdiendo más de 2 horas solos en desplazamiento. En la citada reunión se nos informaba que se valoraría la situación y que se nos informaría al respecto, pero que según acuerdo marco era habitual que los ayuntamientos cedieran los espacios para garantizar las condiciones requeridas para la idoneidad del mismo. Nos pusimos manos a la obra y se decidió que el edificio administrativo de la piscina podría reunir las condiciones necesarias para la ubicación del CAI. Posteriormente recibimos la visita de Rosalía como coordinadora de la atención infantil temprana en la sierra, que valoró y comprobó de primera mano pues la idoneidad de las instalaciones. Emitió un informe favorable argumentando la buena ubicación, la buena situación y emplazamiento de las instalaciones al estar cerca de un centro deportivo donde los usuarios del centro también realizaban actividades físicas. También argumentó la cercanía al centro de salud y la ventaja de contar con una bolsa de aparcamiento que posibilitaba pues el estacionamiento de vehículos de los padres que iban a llevar a sus niños al centro. Posteriormente, a primeros de noviembre, pues recibimos ya la notificación de la Consejería de Salud, donde se nos informaba que se estaba elaborando el mapa provincial de Cádiz en atención infantil temprana, y que se contemplaba la propuesta de que el municipio de Ubrique fuera un nuevo centro de referencia aquí en la localidad, exponiendo como motivo la distancia que tienen que recorrer estos usuarios y el tiempo que pierden para recibir la atención al tener que desplazarse a los municipios de Arco y Villamartín. Del mismo modo, pretendían que el mapa de atención infantil temprana en la sierra coincidiera con el mapa de atención primaria de salud. Actualmente, en la sierra pues hay 3 zonas básicas de salud que coinciden con las zonas de atención infantil temprana, como son Arcos, Villamartín y Olvera. Y Ubrique no estaba dentro, por lo tanto, pretendían que se adheriera. Decir que las actuaciones, las adecuaciones de las instalaciones para albergar el CAI ya están contempladas, planificadas y estructuradas, además de presupuestadas. Agradecer el trabajo que tanto la alcaldesa como el delegado de urbanismo han desarrollado para este fin. Y aclarar que los colectivos que se encuentran ubicados actualmente en el lugar donde está planificado el CAI están informados, ¿vale? Se han citado uno a uno, se les ha explicado el proyecto. Ellos han manifestado su total colaboración para las reubicaciones que fueran necesarias, reconociendo, pues la verdad, el beneficio que aporta dicho centro aquí en Ubrique. Para lo cual traemos hoy al Pleno la puesta a disposición de dicho mueble para el Centro de Atención Infantil Temprana. Gracias. Bueno, creo que es un servicio, desde luego, más que valorado para la atención de las familias que tengan menores de 0 a 6 años, para un adecuado tratamiento y que suponga una mejoría, y por tanto está más que justificado el fin social y de salud que hay detrás de esta propuesta. La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales. En nuestra localidad son 29 los menores que actualmente acuden a los centros de atención infantil temprana de la provincia. Nosotros apostamos desde el primer momento que se nos comunicó la apertura de este centro de atención infantil temprana. Somos sensibles, especialmente conocemos varios casos de críos y de niños en esta situación. Y es verdad, nosotros hemos pedido el informe completo, hay 29 menores con este tipo de problemas, 28 se están atendiendo, uno solo es el que no está recibiendo ayuda, pero nuestro grupo apuesta que aunque fuese un solo niño, votaríamos sí a este centro de atención. Primero por ellos mismos, por estos niños, que hay que luchar. Segundo por sus padres, por el desgaste emocional, físico y psicológico. Y también, por otra parte, por el desplazamiento que, como ya la concejal ha expuesto, son algunas veces agotadores, tanto para desplazarse a Villamartín como para Arcos. Entonces, el grupo Izquierda Unida vota favorablemente a este centro de atención de infantil temprana. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista, pues también vamos a votar favorablemente a la cesión o a la puesta a disposición de este inmueble. Consideramos que es una mejora para nuestro pueblo y, por coherencia, al igual que en su momento defendimos que necesitábamos que los especialistas vinieran a nuestra localidad, un servicio tan importante como este, pues también defendemos que tiene que estar aquí en nuestro pueblo y que se tiene que prestar en nuestro pueblo. Y, por lo tanto, pues vamos a votar favorablemente a la cesión o a la puesta a disposición de este inmueble. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, gracias. El Grupo Popular, lógicamente, votará favorablemente a esta cuestión del Centro de Atención de Infantil Temprana, porque todo lo que sea la mejora para los servicios de los ubriqueños y ubriqueñas, por supuesto, y un tema tan importante como este, pues votaremos a favor. Muchas gracias, y desde luego la historia nos antecede en estos asuntos. Siempre este Pleno ha manifestado la unidad en la demanda del municipio para ir acercando especialidades médicas, y hoy vuelve a ser ejemplo en el sentido de que unimos las fuerzas para que podamos dotar a Ubrique de este centro de atención infantil temprana, en la que desde luego este equipo de gobierno nada más entrar se puso a la tarea, y nos alegramos que tenga este resultado positivo y el apoyo, como no, del resto de grupos municipales. Será aprobado por unanimidad. Muchas gracias. También el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha apoyado por unanimidad el conceder una ayuda extraordinaria de emergencia para colaborar a través de la Asociación Solidaria con el Pueblo Saharaui Tierra Libre en paliar los daños ocasionados por las inundaciones del pasado mes de octubre en los campamentos de refugiados. Esa ayuda extraordinaria tiene un importe de 1.000 euros que se va a destinar a la adquisición de tiendas de campaña, mantas y enseres básicos para las familias saharauis que han perdido sus viviendas. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así: considerando la petición de ayuda extraordinaria de emergencia hecha por la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantara Urra de Ubrique, destinada a los campos de refugiados saharaui como consecuencia de los efectos producidos por las inundaciones del pasado mes de octubre, Considerando que en el presupuesto en vigor no existe partida nominativa para dicha finalidad y en base a lo establecido por el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como la base de ejecución undécima del presupuesto en vigor, y habiendo surgido la necesidad de dicho gasto, el cual no puede demorarse hasta la aprobación del presupuesto municipal de 2016 y para el que no existe crédito en el presupuesto en vigor, leído y conocido el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de este Ayuntamiento de fecha 16 de noviembre de 2015, leído y conocido el informe de la intervención municipal de fecha 19 de noviembre, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 33-2015 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. La partida de gastos a crear se denomina Ayuda de Emergencia al Pueblo Saharaui, partida 231/48014, y la partida de gastos a disminuir en la partida 920/226.0200, anuncios en prensa. El importe de la modificación es de 1.000 euros. Segundo, procede a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Isabel María Bazán. Como sabéis que hemos recibido en el Ayuntamiento los proyectos de ayuda urgente tras las recientes inundaciones en los campamentos de refugiados saharaui, se solicita la ayuda económica para la provisión de tiendas, mantas y enseres básicos destinados a la población saharaui refugiada en los campamentos que se encuentran a la intemperie. La población beneficiaria serán unidades familiares que han perdido sus casas por causa de las inundaciones. Como ya vimos en la comisión y llegamos a un acuerdo, lo que proponemos aquí es una ayuda extraordinaria para el pueblo saharaui de 1.000 euros. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria para Andalucía, Pepi Morales. Gracias. Como no puede ser de otra manera, nosotros conocemos la situación del pueblo saharaui, estamos concienciados y conocemos de primera mano la situación en cuanto a las inundaciones y, por tanto, nuestro grupo vota favorablemente a esta ayuda. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, Antonio Bautista. Bien, el Grupo Andalucista también va a votar favorablemente esta propuesta que se trae hoy a pleno. Ya lo estuvimos viendo en la comisión informativa, nos pareció bien esa ayuda extraordinaria por la situación que se está viviendo allí en estos momentos y, como no podía ser de otra forma, pues el Ayuntamiento tiene que estar a la altura en estas situaciones, sobre todo por la especial relación que tenemos con el pueblo saharaui desde nuestro pueblo, ¿no? Y por todos los trabajos que se están haciendo también por parte de esta asociación que viene con una gran trayectoria en nuestra localidad y que, por lo tanto, pues desde el momento en el que nos piden ayuda tenemos que estar a la altura y responder favorablemente a este tipo de ayuda. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro. El Grupo Popular, lógicamente, como ya lo comentó en la comisión informativa, votará a favor de esta ayuda extraordinaria al pueblo saharaui. Como siempre lo ha hecho el Ayuntamiento de Ubrique y como lo han hecho siempre los ciudadanos de Ubrique. Bien, muchas gracias. Lo sometemos este punto a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Cambiamos de asunto. Al margen de la información plenaria, hoy jueves, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, la concejal del Partido Popular, Remedios González, ha ofrecido su valoración sobre el borrador de presupuestos para el año 2016 presentado por el equipo de gobierno en la pasada reunión del Consejo Económico y Social. Evidentemente, opiniones todavía no nos vamos a adentrar a realizar ninguna valoración sobre el documento que se nos ha presentado. Máxime cuando se ha presentado un documento, un primer documento, según nos dicen, de trabajo que está desnivelado casi en 500.000 euros. Por tanto, ahí hay poca aportación que hacer. Es decir, si tenemos casi 500.000 euros más de gastos que de ingresos, poco se puede aportar. En todo caso, aportaciones al recorte, a cómo vamos a ajustar ese presupuesto. De todas formas, esta tarde pues hay una nueva reunión de portavoces para abordar el tema del presupuesto y ya dentro del Consejo Económico y Social del día 18 de noviembre ya se puso de manifiesto, en primer lugar, esta cuestión, el presentar a estas alturas un presupuesto tan desnivelado como primer borrador de trabajo, porque recordemos que se ha presentado el día 18 de noviembre en el Consejo Económico y Social, y los presupuestos tienen un plazo de exposición pública de 30 días. Por tanto, teniendo en cuenta que si se llevasen a aprobación al pleno de diciembre, tendríamos que esperar 30 días, que es el plazo de exposición pública, el 1 de enero no iban a entrar en vigor. Entrarían en vigor posteriormente, pero sí a principios de año. Eso es lo que nosotros deseamos también, que el Ayuntamiento de Ubrique cuente con un presupuesto a principios de año. Lo que nos hubiese gustado, lo que hubiésemos deseado, pues lo que se nos ha reclamado a nosotros durante estos últimos 4 años, que los presupuestos se presentasen en tiempo y forma para que el 1 de enero entrasen en vigor. Más que nada porque se ha ampliado el número de concejales con dedicación exclusiva en aras de una mayor operatividad para el equipo de gobierno y una mejor gestión, y por tanto nosotros nos hacemos eco, porque somos concejales en la oposición, de lo que se nos ha reclamado en años anteriores, y también reclamamos ese trabajo por parte de esta nueva corporación, que se presenten unos presupuestos en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero, porque tienen mayoría absoluta, la mayoría absoluta para lo bueno y para lo malo, porque no necesitan del consenso, como hemos necesitado en años anteriores, del resto de grupos para que estos presupuestos salgan adelante, ni del consenso ni del mareo, porque vaya 4 años de mareo que hemos tenido con la negociación de los presupuestos con el Partido Andalucista. Y al final impera la cordura, impera la razón, y se llegan a finalmente a acuerdos muy cogidos con pinza con el Partido Socialista para una abstención y para que nuestro municipio quedase dotado de un presupuesto. El Ayuntamiento de Ubrique nosotros lo dejamos saneado. Y cosa distinta es que desde los distintos planes de empleo que se han ido solicitando y que se siguen solicitando por parte de este ayuntamiento, pues hay por parte de la administración una deuda considerable que, según nos dijo la alcaldesa, se abonará, si Dios quiere, antes de final de año, y que asciende a 469.000 euros. Es una cuantía considerable la que se nos debe. Son cuantías que hay que ir adelantando. Por tanto, también es una preocupación por estos concejales en la oposición, por este grupo municipal, que se sigan asumiendo ciertas competencias y que se sigan solicitando nuevas subvenciones, que no nos parecen mal, evidentemente, que sigamos dotando a nuestro municipio de los servicios que se han estado prestando hasta ahora. Solicitar la subvención de la Andalucía Orienta, cuando antes se estaba prestando por la Mancomunidad, sin intentar de buscar otras vías, más que nosotros tengamos que adelantar los importes, es que ya sabemos cómo trabaja la Junta de Andalucía, que paga mal y tarde. Entonces, son recursos que no vamos a poder disponer, o no van a poder disponer, en este caso, los que están gestionando, y tampoco los proveedores que vengan a cobrar, que es lo que a nosotros realmente nos preocupa. Esos proveedores que han contado con una liquidez del ayuntamiento cobrando su factura cuando la han presentado, cuando las han presentado, que no se pueda hablar de facturas en el cajón, sino de facturas que se presentan de forma extemporánea por parte de los proveedores y que no se han podido fiscalizar antes de que este equipo de gobierno, que ya ha salido, dejase toda su tarea hecha. Entonces, eso nos preocupa. También hoy destacamos que las concejalías de barrio y de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique convocan a los vecinos de la barriada Sacrificio a las 7:30 y a los vecinos de la barriada Sol y barriada El Algarrobal a las 8:00 p.m. a un encuentro en el que se va a proceder a la presentación del nuevo documento de avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Además, en ese encuentro se invita a los vecinos de las citadas barriadas a opinar sobre la ubicación más adecuada para el futuro recinto ferial, para lo que se proponen tres lugares posibles para la elección de los ciudadanos. Las urnas se instalarán esta tarde a partir de las 7:30 en la sede social de la barriada El Sacrificio y se invita a participar a los vecinos de la barriada El Sacrificio, la barriada Sol y la barriada El Algarrobal. Con esta convocatoria para esta tarde nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.